Bueno, bienvenidos, estamos ya grabando, estamos junto al doctor Franco Lotito, eminencia que usted puede revisar abajo si está visitando www.pailobo.cl, vamos a dejar el currículum en abajo porque si no nos gastamos los 30 segundos de entrada. Ya empezamos. Ya. Lo mismo empezamos. Con la otra eminencia ya que es don Héctor Maturana, ¿ya? Ok, porque ahí entonces usted revisa de quién estamos hablando. Este audio solamente lo puede escuchar por el momento en www.pailobo.cl, no tenemos auspiciador que se juegue con nosotros porque este es un programa de política sin político, lo que significa un riesgo. Porque no o innovación, tío. O innovación, pues. E innovación, netamente innovación, estoy de acuerdo, absolutamente. Sí. Una innovación de tomo y lomo, estoy ajustando aquí los volúmenes un poquito. Y para poner a prueba el ingenio de justamente don Cristian. Pero por supuesto, inmediatamente les quiero plantear un tema, dije que iba a tratar de no pautear, pero como nos vemos muy poco, tengo que pautearlo, yo sé que están ocupados, no sé cómo está la bolsa. No, no. Ha subido, ¿no? En alza. En alza. Ya, después vamos a molestar otro día al doctor Lotito. Andrés Saldívar, el senador, está algo molesto con el CERVEL. Dice que está colocando muchas exigencias a los partidos para juntar. Reinscribir a los. Sí. A los sí. ¿Qué les parece eso? Hacen la regla, pero después no les gusta porque no era tanto como ellos pensaban. Lo de siempre, hay que hacer leyes especiales para los políticos. Ese es el problema. Leyes especiales. No, pero en tu ámbito, yo creo que al final, en tu ámbito ellos están construyendo leyes y después se dan cuenta que. Oh, nos equivocamos, parece. No la leímos bien. ¿Cuántas ¿no? veces? Sí, claro. Parece que no. Parece que nos pasaron otro gol. Otro gol y está caro estacionamiento. Y ahora sabes que tampoco no me cuadra el mínimo para hacer partido, mínimo en la primaria. Están cumpliendo los mínimos. Uh-huh. Bueno, él dentro de su planteamiento decía que con esta reinterpretación de las regiones seguidas o claro. Discontinuas, ¿cierto? Esa jugarreta que se hace, corre el riesgo que partidos tan importantes como los de él o figuras como Ricardo Lago no estén. Pero si no tiene peso, no puede estar. Así ¿sabes? Funciona. Te contrasta con la realidad, quieres cambiar la realidad. ¿No? Parece que sí, ¿eh? Y una realidad que molesta, duele e incomoda. Pues, hoy día el arrastre de los partidos es. Paupérrimo. ¿Cómo se dice en psicología, doctor? Usted que le gusta las definiciones, cuando alguien se niega a la realidad. Cabro chico. Capricho. Caprichoso. Tosudo también. Claro. Ciego. Obtuso. Obtuso. Parado. No, pero es que hay una. Yo soy más técnico. Doctor, yo pensé que usted me decía así: está disociado de la realidad. Claro, más no. Pues sí, es cierto. Estamos haciendo loco nuevamente. Bueno, pero tenemos los políticos que nos merecemos también, ¿no? No sí. Claro, yo creo que nos refleja en alguna cosa. No olviden que ampliemos la dotación de políticos, de cargo de Senado y diputado. Sí, nos faltaba. Faltaba mucho. Estamos todos de acuerdo. Nos faltaba hueonaje. Que había que agregar más gente y que nos faltaba más sí, ideas, más cacumen. Por Dios. Y ahí, felices, ¿eh? Y nos dijeron que no iba a costar nada. Y ahora dice que eso es notable. ¿Quién fue que dijo esa frase? No sé, pero el presidente de la Cámara fue. ¿De haber un estudioso en este momento? Que dijo, no, si va a costar cero peso la incorporación de este grupo de senadores y diputados. Esa fue la gran mentira, en realidad, un gran engaño. Y bueno, pasó. Pero, todos hablan ahora de por lo menos 15,000 millones de pesos al año. Exacto. 15,000 el costo que va a tener efectivamente el aumento. Demos vuelta a esto para dejar poco feliz al gobierno y utilicemos la frase que se suele usar. ¿Cuántos hospitales dejamos de construir? Claro. Claro, exactamente. Sí. Ahora toca. Claro. No, pero es que esa factura hay que pasarla. ¿A alguien tiene que salirle? A ellos, que son los senadores y diputados que lanzan las leyes, hay comisiones, trabajan la comisión, después como, ahora la acomoda, ampliamos la votación. Ahora no, es que, bueno, parece que salió más caro. Parece que no alcanza la plata. Oye, es que increíble. Lo otro que me parece también que es tratar de hacer lo que dijo el doctor que me pasa a mí, que en las profecías autocumplidas, ¿ya? Que la gente trata de tener que con fe, que tratando de acomodar la realidad, funcione, se cumpla, esto sea una profecía. Las declaraciones después de la entrega de la encuesta CADEM del día de hoy dan declaraciones como es inevitable, me cuesta hasta decirlo, ya. Pero no evitémoslo. Inevitable el triunfo de Sebastián Piñera. ¿Están de acuerdo con que ya estamos entregados? Yo creo que, porque tiene 2 puntos de ventaja sobre Guillermo. ¿Cuántos? 2 puntos o no, 25. Entonces no le alcanza, entonces no, por eso digo yo que hay que algo me falla con los cálculos. No. Si un porcentaje menor al 50% de la población, 20 no y tanto. No te olvides que Donald Trump de Estados Unidos no ganaba. No ganaba. Después, sorpresa, ¿te acuerdas o no? Sí. Entonces aquí no nos confío porque mucha gente que. A ver, quizás sí. Piñera de derecha, tiene una visión distinta a lo que está el gobierno actual y sus próceres, ¿cierto? Pero lamentablemente tiene muchos flancos abiertos. Yo no sé hasta qué punto soporta su flanco abierto. Quiera pasar en el corto plazo. Sí, el problema también hay que verlo del otro punto de vista, en términos de lo siguiente, como castigo, digamos, a lo mal que ha funcionado efectivamente la nueva mayoría. Porque ahí hay... O sea, muchos flancos abiertos también. Es porque el otro hace mal. O sea, así es. Tan mal se ha hecho, tan mal se ha procedido, tanta corrupción se ha provocado. Es una opción. Pero yo creo que igual es triste, porque en realidad estamos frente a un pool de candidatos que no están quizás a la altura que queremos como país o que necesitamos como país. Ese es el problema, efectivamente, no están a la altura. Lamentablemente. Ahí yo coincido en términos de que hay que escoger lo menos malo, si es que nos presentan, digamos, esa alternativa. Ya tenemos nuevamente Guillé, Goich, Lagos, pero se fue Ricardo Lagos, Piñera y Ossandón dando vuelta. Y ahí está tíamente Insulza, ¿cierto? Sí, pero, ya no está. Los dos cast, sí. O sea, Antonio porque y Felipe. Están los dos y la gente se olvida que están los dos. Están los dos, pero no están. Ni sumando los dos. Ah, apareció un Larraín. No es Larraín, Larraín. Nicolás Larraín. Nicolás. Sí, casi un chiste, pero apareció hoy día. O sea, no hace tiempo. Nicolás Larraín, que tiene un problema. No. Hay un científico político de que aparece siempre. Sí, Mayol. Mayol, de la USACH. Bien inteligente el cabrón, me gusta. Sí. De repente que siento que no estamos en la misma línea, pero me parece más inteligente. No, por último voy por él lo tiene nuevo. Una gracia, sí. Carlos, yo parece lo he visto. Él expone y habla, pero con número de respaldo. Jamás se para al frente público sin tener el respaldo. Los data datos. Dura. Entonces, eso es patrimonial para él. Yo si pregunto, se diferencia el resto porque se respalda con bastantes números que ayudan a explicar por qué plantea los puntos que plantea. No le vaya a pasar lo mismo que le pasó a Franco Parisi. Franco Parisi tenía una capacidad, digamos, para demostrar con número una cantidad de cosas impresionantes. Era buen profe. Además era profesor, pero al último, ¿qué diablos le pasó en términos de su dialéctica, en términos de los ejemplos que dio, en términos del final que tuvo? Es decir, ojo que se espera que en la próxima semana se decida si va a intentarlo de nuevo. Uy, ¿y Meo? ¿Nuevamente? Sí. Se nos olvidó Meo. Sí. Y también a mucha gente se le olvida Meo. ¿Meo ya se desapareció? Yo no lo veo. Siempre está presente. Si en realidad él dice que todo esto se ha confabulado, digamos, hay una confabulación y persecución en contra de él. Tengo en la retina todavía la memoria cuando hace un año y medio atrás el señor Lobo amablemente invitó a Meo a esta oficina. Ajá. Sí. Y justo estalló el escándalo de. ¿Qué escándalo fue? Estábamos justo y lo hubiéramos golpeado. No, pero no negar. Estábamos listos. ¿De Odebrecht o cuál? ¿Cuál? No me acuerdo. Fue otra cosa. Escándalo y se habló de que. Tenía dolor de cabeza, ¿te acuerdas? Que una excusa muy mala y al final estuvo fondeado porque no habló nada como dos meses. Después de hace un año y medio atrás. Sí. No me acuerdo qué fue el tema. Es parte de la leyenda de Bailó porque lo teníamos, era como, iba a ser como una. Algo iba a pasar en esa entrevista y justo. Claro, se nos cayó. Se nos cayó. Se nos cayó el entrevistado. Oiga, hablando de. Bueno. Para no salir de la política, ya vamos para la gente. Tenemos varios temas, entre ellos el plan regulador, también el tema de las comunas, pero. De los políticos, se ha fijado que cuesta que alguien tome peso, pero lo que más me preocupa es que acá, en los últimos comentarios, no se atrevieron tal vez para no exponerse, pero sí me mandaron un par de WhatsApp con respecto a que no encontrábamos nosotros gente político acá que marquen, que la gente conozca. ¿Pero quién? Que eso fue lo que dije yo. O sea, yo soy un ciudadano común y corriente y repito los que conozco del último 20 años. Que uno repite el diputado Ojeda, el diputado Hernández. San Jan, que cada cierto rato vuelve, ¿cierto? El alcalde Jaime Bertín, y de ahí se me desaparecía el resto. Por ahí vuela por el lado que. Emetero Carrillo, que siempre quiso ser, que es concejal muchos años, que quiere ser. Que... La promesa del futbolista chileno, ¿no? Así es. Pero se está encaneciendo. Encaneciendo, que yo creo que el tema más preocupante en ese sentido es el que ya ahora no es concejal. José Luis Muñoz. Muñoz, claro. Ah, bueno, es un cabrón que tiene perspectiva. Sí, ahí, pero ahí. ¿Y ahora? ¿Dónde está metido? Está trabajando en. ¿Dónde? Didep. No, Didep. ¿Dónde fue? Chutando esa falla, no me acuerdo. Sí, ya, pero no es de importancia, pero el tema es que él quiere una. El coágulo. Ocho no causan algo que deja su secuela. Lo estamos tratando con el doctor. Claro. Doctor, ayúdenme. Acá vamos a hacer una terapia especial. Hay que decirle a la gente que está interesada que el doctor no atiende por FONASA. Claro. No. Eso es una conversación de otro tema. Claro. ¿Por qué algunos no atienden con FONASA? Ya, pero no hay. O sea, si no hay, que uno recuerde, tampoco hay políticos de peso nacionales de acá, de la región. Menos de la provincia. O sea, no, a ver, el que más de la región, que suena harto Fidel Espinosa. Sí, pero él tiene, pero ahora, pero ya de la región, pero la, la región, la, la provincia. Quinteros también, ¿eh? El ah, no, Rabín Internet Quinteros. Sí, don Rabín tiene su peso. Pero siento que Nacional no, no tiene tanto. Oye, perdón, a todo esto, me acordé, sí, y engancho al tiro, seguí el tema. El señor de Musi y el señor Moreira. Uy, se me habían perdido esos dos. Que están a punto de ser. ¿Qué pasa? Entrando en la curva de curva complicada con el tema del caso de las facturas y de documentos falsas. Están en, está leyendo ahí la prensa ayer, salía que viene la formalización. Estoy perdido, ¿y están, ¿no?, incluidos entonces? Los dos. ¿Los dos? Pero complica bastante. A raíz de la muerte del famoso, ¿cómo se llama? Hugo Bravo. Pero siempre lo del diputado de Musi me ha parecido rasquiento. O sea. Porque, sí, claro. Porque creo que hay una factura de 4 millones. Y no, una, hay varias, me parece, que están metidas. Pero la del diputado, era re poco el monto, sí, fue como una tontería. Ahora, yo no tengo claro, pero sí, yo creo que, bueno, de Musi sigue, de Musi, ¿seguirá? Sí, yo creo que sí. Pero ¿dónde está? Ahora, si no hace campaña para acá, es que acá... Yo no lo he visto se nunca más. Se desinfló harto. Estuvo en un rato muy pegando, dando vueltas por acá, visitando la radio. Y el senador Moreira tampoco está... No. Es que aparte yo creo que cansan porque repiten la misma mecánica en los mismos medios. Es mi visión, porque te hablan exactamente lo mismo que ya tú sabes que van a hablar, repiten, en ese medio. Entonces, que no va a pasar nada, no es nada entretenido. Esperemos la noticia, no sea un resumen de 30 segundos y la cuña ya la sabemos. Entonces, si tú vas a la misma radio y sabes que en esa radio te van a tratar con esponja, con cuidadito, y dices, ¡oh, senador, en serio! ¡Sí! ¡Oh, senador! ¡No iluminó! Con demasiado respeto. No, demasiado. Entonces, claro, vas al mismo público, al final no lo pescas. Y no van al otro medio porque le vaya a la contra. Entonces, re complicado. Y eso incomoda efectivamente sí, a los candidatos. A nosotros por lo menos a mí me han dicho que... Muy puntudo. Sí, que... Pero ¿para qué? Tan odioso. A ver, ¿Para qué? ¿Para qué tengo que buscar? Ya, dado que no da para más y no se nos acuerdan más nombres, lo quiero llevar a una cosa bastante local que dicen que es de conocimiento todo el público. Por lo tanto, ustedes deben conocer y dar su opinión a cabalidad. El plan regulador. No lo conozco. Yo lo que sé está complicando a muchas empresas que están acá. Pero, muchas empresas. Doctor, ya que usted sabe que los complica, me gustaría saber por qué las complica. Compliquémoslo al doctor. Claro. Es que algo pasa, hay ruido, pero no sé por qué. Sí, efectivamente, hay empresas que se están oponiendo terriblemente al tema de. Yo todavía no entiendo por qué, sí. Lo están metiendo, digamos, dentro de un sector donde ellos a lo mejor van a tener que abandonarlo y por lo tanto no pueden hacer inversiones. Exacto, no pueden expandir las plantas productivas. Nada, no pueden hacer nada. No pueden ampliarse, no pueden pensar en el futuro a 5 o 10 años plazo porque no podrían. Capacito que en algún minuto les digan, oiga, tienen que salir de acá. Si no me equivoco, escuché, es Creti está con drama y Creti está en la carretera. Frigosorno está complicadísimo por el tema este del nuevo plan regulador. Bueno, es que es bien simpático. El plan regulador establece que tienen que adecuarse a las normativas para poder seguir existiendo. Sí, pero ¿ya? No puedes ampliar. No, pero es que, ojo, que estas normativas pueden cambiar. Y por lo tanto, si ellos logran cumplirlo y se adecuan a la norma débil, la chilena es una norma que al lado de la europea... Pero esa parte, digamos, para cuidar el medio ambiente, pero no para crecer, no para ampliarse, lo que estaba diciendo justamente Héctor. Sí, tú no puedes para construir. Que tú puedas ampliar, por ejemplo, Frigosón u otras empresas similares piensan seguir exportando. Y exportar, por ejemplo, a China significa crecer bastante. El mercado chino, digamos, es gigantesco. ¿Cómo lo hacen entonces? Pero seamos plenamente... Tratemos de ser justos. Seamos justos, equilibrados. El olor a mierda del frigosorno al lado no se lo aguantan. Si ese frigosorno estuviera en el sector ozono, no el sector de vejería, ¿la dejarías crecer? Sí, pero escucha, es que ya es otro punto. Hagamos una relocalización de las plantas productivas de ozono, eso es otro proyecto. Sí, pero distinto hablar del plan regulador, yo creo que hay que distinguir. Y si las plantas en particular generan contaminación de olores, siendo bien claro y directo, bueno, viejo, hay que hacer un plan de mitigación y si no, hay que reubicarlo en otro lugar. A mí me consta que ellos están trabajando en eso, o sea, hace harto tiempo. Y desde el punto de vista, ojo, que también pasa que las plantas, digamos, productivas, llegan primero que luego viene el asentamiento, digamos, de las distintas casas o poblaciones que se construyen. Sí. Por lo tanto, ojo, digamos, lo que le pasó a Pampa Alegre, el Prole, aéreo. A Prolesur. A Prolesur. Perdón. Nestlé. Pampa Alegre, es verdad, hace 18 años atrás, estaba recién, no había nada. Nada. La Prolesura llegó allá, a la Pampa, bien lejos, y hoy día está rodeado de casas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pero es que hay que parar en algún momento, porque si tú dices, oye, crezcan lo que quieran. No, lo que estaba diciendo, lo que estaba diciendo, pero, Héctor. Viejo, son dos líneas. Uno es plan regulador y otro es, ¿sabes qué? La norma contar del año 2025. Esta es la norma. Okay, señores, preparémonos para allá y aquí hay un plan para poder tu planta reubicarla en el rango de 15 kilómetros hacia allá. O 15, si puede ser. Sí, razonable, pero hagámoslo con planificación, sino que sin trabajo, sin plan. Ese es el problema. Y no te olvides que tal que hay hoy día, ¿qué pasó? Hace poco, esta semana pasó una noticia, para mi gusto, muy triste, que una compañía local se fue a capitales extranjeros. Cumei. Sí, voy para allá, quiero tratar el tema por separado. Pero cuidado, porque al final no va a quedar sin pan ni pedazo. Ahora, es que a lo que quiero ir. Es que yo estoy en contra de los comentarios. Que hay de los empresarios. Lo primero que te coloca. Cuando no le gusta la norma, ¿no usted? No, es que mira, aquí yo no velo por mí, pero si no puedo crecer. No, si vela por él. Está velando por él, pero ¿qué dijiste tú recién? Trabajo. Yo quiero que. Me gustaría transparentar que estas empresas, ¿cuánto real trabajo dan? Porque te dicen, nosotros damos trabajo, 20 personas, ¿cuántas subcontratistas tiene? Realmente. Cumei tiene 600 empleados. Sí, y Frigo Sorno son alrededor de 900. Sí, sí, pero. Con su grupo económico. Pero que no juntemos Cumei con los otros. Pero cuando el empresario te juega con que me voy. A ver, no te vas a ir. Lo que pasa es que no te has podido ajustar. Lo que dice el doctor Jean, tiempo trabajando. Llevan 20 años. Tenemos recortes de diario porque tenemos un programa con Ricardo Bess. Serra, donde se hacen las primeras reuniones por el olor y por los riles que terminaban en el río. ¿Cierto? El día de hoy, tú te vas a. Ándate a la sexta compañía, pero por ovejería, no te pases por el otro. Sí, lo hago. ¿Cierto? Y te comes el olor. ¿Cierto? Hay canchas de fútbol, viene a un parque, hay cabros chicos, y ahí está el olor. Entonces, me dice, es que no lo puedo solucionar. Entonces tenemos un problema contigo, te quedaste dentro la ciudad. Pero falta. Está bien, pero si yo veo que eso va a ocurrir. Yo planifico la salida de la planta fuera de la ciudad, porque si hay que hacerlo, planifiquémoslo, porque no puede dejar. Pero tiene que ser un problema, pero podría ser un problema particular, doctor. No, no hay una cosa importante, digamos, que hay que señalar, y me consta, porque he trabajado con ellos y muy cercanamente, y en el caso de Frigosono, por ejemplo, ellos están haciendo muchas inversiones para evitar efectivamente el mal olor, ¿ya? Y van a cerrar incluso una de las plantas productivas pequeñitas que tienen de la fábrica de harina, me da la impresión, para evitar justamente ese aspecto. Es decir, están trabajando. En ese sentido, digamos, hay un compromiso con la sociedad, con el medio ambiente, y es real. Por lo tanto, desde ese punto de vista, démosle por lo menos el beneficio de que intentan hacer algo, y ojo, que también ofrecen muchas posibilidades de seguir aumentando su planta de personal. Pero si hay una cosa que a mí me preocupó. Me preocupa el tema, por ejemplo, de planificación urbana de largo aliento. No existe en Osorno. No existe. No. Ve alguna, hoy día reinauguramos el Parque Cuarto Centenario. Tiene como no sé cuántos años. Si la inversión fue, también se reparó, inversión, pero no hay una expansión, no hay un plan concreto de largo aliento que nos dé cuál va a ser el próximo, o sea, cuál va a ser el plan para las plantas industriales. No los son, pasos a dar. Los pasos a dar los próximos 15, 20, que no existe. No tenemos identidad. O sea, no, todos los proyectos. Distinto. Pero es que estamos hablando de plan. Pero por eso, pero es que el plan te tiene que ver con tu identidad. Si tú tienes una identidad agresiva, una ciudad turística, tienes una personalidad, te empiezas a enfocar en eso. Y dices, mira, ¿sabes qué? No vamos a construir más. Es como el famoso tribunal de buses, el rodoviario de Osorno. Ya, por eso. Pero está estancado ahí sí, sigue estancado, botado, no da más y eso es un desastre. Y no hay ninguna solución al respecto, porque no hay una visión integradora de ciudad en los próximos 15, 20 años. No soy experto en el tema, pero yo veo aquí opino como ciudadano, ni siquiera como experto en la materia. Yo siento eso. Está bien. Porque, ojo, que aquí en Osorno viven varias realidades. Por ejemplo, la gente que tiene el poder de poder cambiar a Osorno, valga las redundancias, no, de entre medio. Vive para el otro lado. Vive de Pilao de para allá. O vive para Cerro Grande. Vivo para acá. ¿Te fijas? Entonces, doblan. Es como escuchaba hoy día en la. A Héctor, escuchaba, me decía, uy, no fue tanto el taco. Claro, tú venías para el otro lado. Te estaba molestando. Claro, y yo estaba pegado en un taco enorme. Y yo en la mañana iba hacia Ragüe y ese olor venía de Ragüe para acá. Entonces yo lo llamé para molestarlo en el super lunes. Como una autoridad. Uy, pero acá está todo normal. Claro, no pasa nada. Está todo bien. Qué grato viajar a Ragüe. Sí. Y ese olor venía ahí indignado. Que se pusieron a reparar el puente. Ahora. Justo. Planificación. ¿Te acuerdas que? Eso es lo que falta en realidad. Hay falta de planificación a mediano y largo plazo. Sí, ese es el problema eterno problema. No, yo iba a decir que lo que dijo en un programa de nuestro Carla Benavides, la administradora, que se iba a hacer en el puente un desvío hacia para los vehículos que vienen saliendo de Ragüe hacia el Fuerte Reina Luisa, que iba a costar como 14 millones de pesos. Y ella también se sonrió y dijo, bueno, eso es. Ya, ahora lo están rompiendo. Ahora. Ahora. El mes más complicado del año. Bueno. Y lo otro que quiero aprovechar que quede grabado aquí, porque me agarré mucha... No quiero decir chucha, pero mucho no, insulto por este tema de que en los colegios han tomado la costumbre de estacionarse en ambas pistas. Estoy hablando todos los que rodean Santa Marta, Blas Pascal. Entonces, hace un rato atrás me cambiaba de fila y me colocaba en una que no se movía y no se podía pasar. Se maneja mal. Eso fue lo que me dijeron algunos conductores recordándome a mi madre. No, pero tienes razón, ¿eh? Efectivamente. Entonces, yo no entiendo. Ocupan las veredas ambos lados. Es terrible, efectivamente. Te impide pasar. Y lo otro, se vuelve peligroso porque resulta que te empiezas a desesperar por salir. No tienes mucha visión, quedas encajonado y de repente aparecen niños corriendo. ¿Cómo se llama eso? ¿Efecto túnel? Efecto túnel. Que no ve nada, se desespera, es un lobo, quedó atrapado. Me quedaron algunos. Nos quedan 5 minutos y no sé si quieren plantear algún tema antes que caigamos en Cumey. Ah, Cumey. Vamos a Cumey nomás. ¿Vamos a Cumey? Vamos. ¿Los golpeó el tema de que una empresa que se está expandiendo compró en Brasil? Yo tengo el recuerdo de Purranque. Purranque hace 22, 23 años atrás fue cuando se fue Dos Álamos de Purranque, ¿te acuerdas? Yo luego. ¿Quién se fue? Dos Álamos. Fue una planta. Sí, Álamos. Sí. Y fue un impacto, me acuerdo yo. Yo trabajaba en una empresa láctea esa época. ¿Puede decirlo? No, esa empresa láctea que fue la que adquirió Dos Álamos y se me ocurrió ir al pueblo a ver los clientes. Casi salgo arrancando Purranque, porque no nos quieren ni pintura, pero finalmente hoy día nuevamente Purranque tiene nuevamente una planta productiva importante que es Cumey, se nos va. Y lo otro, que la segunda señal más dura, es que llega una gran empresa a Chile, que está bien que llegue a Chile, que vuelva a Chile para Parmalat, pero se puede empezar a concentrar lo que va restando de industria. Y lo encajo con, por ejemplo, llegó a Chile también, que nos lo has dicho tú, FEMSA. FEMSA es un grupo mexicano que compró Cruz Verde el año pasado en 1,000 millones de dólares y también compró Big John en Santiago. Y tiene 14,000 puntos de venta en sus mercados pequeños y quiere llegar a todo Chile con sus mercados pequeños. ¿Qué le pega? A nuestros pequeños almacenes de barrio. Entonces hay una fuerte concentración y somos testigos, estamos tomando palco. Y ahí engancho lo de Cumey. Cumey hoy día genera 600 empleos en la provincia, que son importante. No es harto, 600 personas. Mucho para Purranque. Bueno, no dicen que 600 en total. ¿Cuántos son? No, que acá era. No tiene buena fuente, por eso. No, sí, por supuesto. Estamos al lado de la oficina. Y transparente, pues alguien va a decir, oye, están grabando y al lado hay información privilegiada. No, pero nos decían que son 600, igual son 600 personas, pero en distintos, de las distintas plantas. Recuerda que está el pulmo y está la vaquita, que también es tema. Pero la preocupación mayor que manifestaba la gente, yo voy al pueblo, era el tema de que esta gente, lo más probable es comprar estas plantas, las reenfoque. No dice que las va a cerrar, sino que las va a reenfocar. Y eso significa reestructuración y pérdida de puestos de trabajo. Posible, ¿no? Y eso va a ocurrir. Y eso va, o sea, alguien tiene que decirlo. Pero no te olvides que nuestro índice de INE, estamos fantásticos en desocupación. Yo lo vi engañosa, disfrazada. Esto no me está cuadrando. Yo veo números fantásticos y digo, algo no me cuadra. No me está cuadrando. ¿O no le cuadra a su lobo? Pero es que hay mucho emprendimiento, ¿cómo se llama? Claro, independiente. Involuntario, se tiene un nombre técnico. Sí. Emprendimiento independiente. Sí, claro, sí, salía algo así, que claro, es como que esa gente está como, igual opera, pero como está obligada, pero que una hora a la semana y eso ya es ocupado. No me está cuadrando. Sí, estamos cuarto año, vamos al 2% del PIB, ¿eh? Cuarto año seguido en Chile, y eso es pésimo. Pero uno está ganando en todo. Estuve viendo también me doy una vuelta por el diario financiero, pero lo que significa... ¿Quién gana? ¿La banca? No, el crecimiento. No, el crecimiento, se están yendo la inversión. Sí, en serio. Y nadie nos cuenta la historia de Perú, y Perú va detrásito calladito mientras nos agarramos con Evo por Twitter. Que a mí me parece, de repente, la teoría de la conspiración aquí, porque siempre aparecen de vez en cuando, sí. Cuando se firman cosas extrañas, siempre pasan para fin de año, para fiesta, la gente anda ve que no te pesca. Como lo que acabas de mencionar tú, que pasó votada la adquisición de esta... Grupo FEMSA. Exactamente, los mexicanos. Y acá lo de Cumey casi se pasa... Inadvertido. Casi. Si no hay 12 medios importantes, mundo nacional. Salvo de Inet. No, me equivoqué. No. Pero financiero fue el que lo tiró primero. Yeah. Y detrásito fuimos nosotros. Me dolió ser lobo. A mí me dolió. A mí me hicieron bullying con eso. Bueno. Esperaban que sea primero, pero está bien, habla bien de la profesionalidad de la patrona. Está que no supe, yo me enteré por el diario financiero y de atrás pega lindo, pero lo repusimos. Ahora, ¿tendrá un efecto Imagínense todos los trabajos, el doctor que le gusta mucho investigar, imagínense todos los trabajos. Nos entregaron, creo que ese mismo día o el día anterior, sendos comunicados de gremios lecheros que habían hecho el análisis de todo el año y la planificación 2017. Y si te aparece la primera empresa a nivel mundial, ¿van a decir que esos estudios sirven el día de hoy? Probablemente no. No, cambió el mapa. Cambia radicalmente. Cambió todo el mapa. Absolutamente. Cristian, absolutamente. Cristian cambió el mapa completo. Sí, es un tremendo operador. No es menor. Es gigantesco, uno de los más grandes de Europa. ¿Hay que guardar esta conversación? ¿Y a fin de año o el otro año? No, son 2 años, 3 años. Hay que ver los cambios drásticos. ¿Sí? Antes no. Porque tienen que reubicarse, toda la posición de la planta, ¿cierto? Sí, son 2, 3 años que vamos a recién. Ah, bien, esto es lo que pasó al final. Esto fue lo que pasó. Y va a pasar. Así es. Llegamos al final del programa. Ya sabes, hemos estado compartiendo con el doctor Franco Lotito, que puede encontrar sus libros en librería que leo. Y la librería que está al lado del Club Alemán, Ligan Rayen. Hay libros de liderazgo. Libros sobre el estrés, sobre el cáncer, sobre la discapacidad. No, hay varios temas. Sí. Y cómo ser un conquistador. Ese libro tiene que buscarlo también del doctor. ¿Ah? Pronto. Ah, no, todavía no sale. Lo estamos haciendo entre los otros. De galán. Está muy bien, ¿eh? Va en está bien, va en esa línea. En la línea más comercial. Y don Héctor Maturana, que no podemos hacer propaganda de dónde desarrolla sus labores, pero... El lado oscuro. No, en la secta compañía de bomberos. ¿Están buscando todavía cadete o no? Siempre abierta la postulación. La secta compañía no cierra postulaciones para los cadetes. Cadetes son nuestro futuro. Exacto, hay que decirle a los chicos que hay muy buenos camarotes, 13, salas 16, de pool, 17. Tenis. Ya se viene el remozado salón. ¿Qué tal? Sí, o sea, sí. Están a otro nivel. Sí, sí. Yo estoy apostando por una bien, multicancha para poder hacer algunas cosas. Muy bien. Vamos a ver el futuro. Se ríe, la secta compañía. Sí, porque se la llevan todas las pirulas del centro nomás. Sí, Rahuet tiene su historia. No. La secta Rahuet tiene 107 años. Este viernes 10 de aniversario. Es una compañía que tiene mucha tradición y una compañía que nace en un barrio al lado del río con un desafío. Y lo hace bastante bien. Sí, ahí está. ¿Usted no ha pensado en una carrera política? No. Porque se lo han dicho varias veces. No. Cuando se emociona, como que le sale. Yo lo veo. Sí. Aquí, el perfil. Con Franco junto. El doctor tiene un libro. ¿Ah? Para claro. Ya, nos despedimos, ya, nos reencontramos. Gracias. Vamos a tratar de grabar durante esta semana, a ver si podemos hacer un segundo capítulo para tomar. Gracias, Javier. Un tercero. Ah, también.